tema de DACA se viene discutiendo desde hace por lo menos unos 2 años. De hecho, para poner esto un poco más contextualizado, incluso Hillary Clinton habló de hacer ciertas limitaciones al programa de Dreamers y del DACA, así que no es que Donald Trump está saliendo desde un repollo con una idea demasiado extraña. Y en realidad, de la misma manera en el que un día propusieron ponerle fin, al otro día, de la misma manera en el que Donald Trump está como comunicando ideas en su gobierno, que es a través de Twitter, salió a decir que iba a poner como paños fríos en el tema de la eliminación del DACA, que fue lo que se dio a conocer hace a principios de esta semana. Y que en realidad se lo va a dejar en manos del Congreso, como hizo con Obamacare. Así que, bueno, hay que ver cuando se inicie el próximo proceso legislativo qué es lo que pasa en el Congreso. Valeria, Lucio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Recién hablabas de los anuncios que hace Donald Trump por Twitter, y a mí es algo que me llama mucho la atención, sus anuncios por las redes sociales, porque especialmente, y no es la primera vez que ocurre, vos recién hablabas que primero hace el anuncio, luego pone un poco de paño, un poco de agua fría. Viene pasando en el gobierno de Donald Trump, que anuncia cosas muy fuertes por Twitter, como por ejemplo una furia nunca antes vista con Corea del Norte, y luego sale o el propio Trump a decir, bueno, no, vamos a relajarnos un poco, o sale alguien de su gobierno a decir, bueno, no, vamos por otro camino. ¿Vos también ves esta relación de discusiones con la prensa, por lo menos, o en la comunicación del gobierno? Sí, tiene una relación extremadamente conflictiva con la prensa Donald Trump. El hecho de que, bueno, comunique sus cosas por Twitter, imagínate que comunicar una política en 140 caracteres es bastante complicado. Partamos de esa base. Si se quiere, sí, lo curioso es que, no sé si curioso, es la forma en la que tuvo de hacer política él desde que comenzó la campaña. Es su forma de comunicar y es realmente lo que le ha dado muchísima más atención. Le prestamos mucha más atención a lo que pasa en el Twitter, incluso durante la presidencia de Obama, que si sale un comunicado oficial de la Casa Blanca. Sí. Es extremadamente polémica, obviamente, esa forma de comunicar, porque además es absolutamente tajante y es como un titular de un periódico. Entonces deja como mucho margen para lo que ese tweet significa. Al mismo tiempo, la realidad que sucede es que es como que hay tres líneas de acción, si querés, en política interna y en política externa. Vos tenés lo que dice Trump en Twitter, después lo que pasa en la Casa Blanca, lo que hace Tillerson o lo que pasa en la sala de prensa cuando sus voceros van a la sala de prensa. Es como una neurosis absoluta de cómo se comunica la información y creo que eso al mismo tiempo tapa un montón de cosas que pasan por detrás. Y creo que esa es una forma de hacer política que es característica de este gobierno. Ahora, hay mucha suspicacia acerca inclusive de la continuidad de Donald Trump a partir de una serie de escándalos internos que tienen que ver con la supuesta infiltración rusa en las elecciones de noviembre del año pasado, una evidente forma de conducir, vos lo decías muy bien, de conducir la política que realmente está generando mucha polémica en los Estados Unidos. ¿Cómo ves la fortaleza del gobierno de Donald Trump en este momento en los Estados Unidos y sobre todo su continuidad a futuro? Mira, esa es una pregunta para mí un poco complicada de contestar. Me la hicieron algunas veces ya. Mira, la realidad es que desde que Trump asumió a esta parte sus índices de popularidad, que es como un indicio para saber cuál puede ser el nivel de posible continuidad de un gobierno, no se modificaron demasiado. Él, cuando asumió en enero, tenía un 38% de aprobación, en marzo bajó al 35% y hoy por hoy es del 34%, después de 8 meses de gobierno. O sea que sigue manteniendo la base de apoyo que tuvo desde que asumió. Tampoco es el presidente que ha gobernado con menores índices de popularidad. Gerald Ford gobernó con muchísima menos popularidad que Trump y terminó un mandato. Claro. Yo honestamente no veo que, por lo menos por ahora, de lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Yo soy historiadora y tengo una tendencia más a mirar a lo que pasó, claro, que a tratar de medir en base a lo que puede pasar. Yo no creo que haya un impeachment de Donald Trump en base a cómo se vienen manejando las cosas. De hecho, creo que ahora él tuvo una apertura hacia el Partido Demócrata con esto del DACA, así que me parece que con la, además con la remoción de ciertos elementos más polémicos de su gobierno, está tratando de acercarse más al centro en lo que tiene que ver con medidas políticas, lo que no quita que siga haciendo y diciendo cosas polémicas. Lo que pasa es que vos no podés hacer un impeachment presidencial porque un presidente dice algo. Claro, tenés que hacerle un impeachment en base a lo que haga o no haga. Y la realidad es que hasta ahora no hay ningún proceso de impeachment iniciado. Y, por ejemplo, el caso de Rusia, que era lo que ustedes mencionaban, el que está en el ojo de la tormenta es su hijo, no él. Uh-huh. Así que yo por ahora lo veo como difícil. Yo creo que él va a ser un presidente de un solo mandato. No lo veo como... como un presidente, ni que le hagan un impeachment ni que sea reelecto, pero bueno, eso lo es difícil de medirlo a 8 meses. Claro, recién. Claro. Además, en tiempo histórico, 8 meses para un historiador es nada. Claro, medir sí, en sí, la sí. nada, así que bueno. Valeria, recién hablabas de la base de apoyo que sigue manteniendo a Donald Trump, y hay otra cuestión que tiene que ver con el gobierno, con los asesores de Donald Trump. Renunciaron ya varios, el asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, los portavoces de la Casa Blanca, su máximo asesor Steve Bannon. ¿Cómo analizás las renuncias de estos asesores íntimos de Donald Trump? Sí, mira, yo creo que en realidad lo que está pasando ahora es que se están empezando a mover las principales piezas dentro de la Casa Blanca. Lo que yo pienso más que nada es el hecho de que cuando Trump asumió tenía un grupo, un gabinete muy cerrado y había como una competencia con el Partido Republicano, y ahora lo que estás empezando a ver es que el Partido Republicano está empezando a entrar a ese círculo, o determinados personajes del Partido Republicano están entrando al círculo de Trump, que era muy cerrado, y otras figuras están empezando a salir. Haciendo la salvedad de que incluso cuando Obama asumió sus primeros meses hubo mucha remoción de figuras de gente que se había manejado políticamente en la campaña, que después a la hora de gobernar se van moviendo porque vuelven a sus empresas o encuentran otro lugar. Yo no lo veo como un proceso demasiado diferente al que han atravesado otros presidentes. De hecho, Bush, después de declararle la guerra a Irak, tuvo una movida dentro del gabinete enorme. Esto es como bastante normal. Lo que pasa que estas figuras que se mueven con Trump dentro del gabinete son de muy alto, de muy políticamente muy notables, claro. desde lo mediático, claro. Si se quiere. Durante el gobierno de Obama, las figuras que se iban moviendo no era tanto una discusión con la prensa igual, ¿no? Sí. Se lo trató más políticamente que como una cosa más mediática. Pero sin embargo, las personas que se fueron corriendo, como Steve Bannon, que era uno de sus principales asesores, lo que muestran es un corrimiento al centro de Trump, más que nada. Entonces, y bueno, y después de eso vino el acercamiento al Partido Demócrata ayer con la reunión con Nancy Pelosi, que es la líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, sobre el tema DACA y cómo el tema DACA va a ser utilizado para elevar la deuda de los Estados Unidos para poder continuar financiando, en este caso, el principal interés de Trump, que es el muro. Así que, nada, esto es política y se están empezando a mover las fichas políticas, que fue lo mismo que pasó con Obamacare, básicamente. Así que esto es muy característico de la política norteamericana para mí. En eso yo no veo como grandes cambios con otros procesos políticos anteriores. Estamos en comunicación con Valeria Carbone, que es profesora de Historia de los Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y antes de cortar, antes de dejarte, Valeria, quería preguntarte acerca de esta situación con respecto a Corea del Norte. Y una pregunta muy amplia, pero que se puede responder quizás también muy brevemente desde el conocimiento histórico. Teniendo en cuenta la posición o la política exterior norteamericana en los últimos 50 años, por lo menos, y su intención de meterse de alguna manera en el sudeste asiático, ¿qué representa esta histeria bélica, como dice Putin, con Corea del Norte para vos? Mira, yo te voy a dar una respuesta muy poco académica, si querés. Sí. Es como que yo siento que hay como dos niveles en lo que es la política exterior en este momento. Hay una diferencia entre lo que Trump dice y lo que pasa por detrás. Yo lo que he notado, sobre todo también con el tema de Corea, ¿no?, es que Trump sale a decir algo y enseguida Tillerson va atrás a tratar de resolver lo que Trump dijo. Yo veo que hay una escalada retórica muy fuerte que tiene más que ver con militarizar y darle como motorizar el complejo militar e industrial al interior de los Estados Unidos, y este es como el caballito de batalla. De hecho, una de las primeras medidas que tomó Trump después de ser electo, no después de asumir, sino después de ser electo en noviembre, fue llamar a la presidenta de Taiwán, que sí, fue como una medida que nos tomó a todos los que nos dedicamos a observar a los Estados Unidos bastante desprevenidos, porque no nos lo veíamos venir, y en ese momento el eje no estaba en Corea del Norte, sino en el tema China. Después, en estos meses, bueno, con China las cosas se arreglaron, después se volvieron a enemistar, ahora se arreglaron de vuelta, y con Corea hay como una especie de tira y afloje, que en realidad ya viene desde el gobierno anterior. Ya hay como un aumento de la presión sobre Corea del Norte, que tuvo que ver más que nada con eliminar las relaciones comerciales que se vivió en la última etapa del gobierno de Obama. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de presionar con respecto al programa nuclear, como que fue lo mismo que se hizo con Irán, y creo que pasa más por ahí, por ejercer como una presión desde la negociación. Yo no creo que estalle un conflicto bélico, pero al mismo tiempo hay un nivel de imprevisibilidad con Trump que no se vivió con otros presidentes. Otros presidentes, por ejemplo, estoy pensando por ahí en George Bush, que fue el último gran presidente que se enfrentó a un gran conflicto bélico, que se ajustan a la línea que adopta la Casa Blanca. En el caso de Trump, lo que yo veo es que por ahí la Casa Blanca va en una dirección y a él le abren un micrófono y puede llegar a decir otra cosa del que estaba planificado. Es como si fuese un presidente con teleprompter y otro presidente con teleprompter. Entonces, claro, la realidad es que por ahí hay una línea de acción y Trump, voy a ponerlo en estos términos, se le suelta la cadena y dice otra cosa, y hay que salir a desescalar lo que él escala en el discurso. Entonces, ese nivel de imprevisibilidad, que me parece que pasa un poco, ¿no?, lo mismo con el presidente de Corea del Norte, pasa lo mismo, sí. Me parece que desde lo retórico no sé a dónde puede derivar. Eso es lo que a mí por ahí más me llama la atención, que hay como un nivel de imprevisibilidad en lo discursivo que yo no noté en otros gobiernos. Pero en realidad están siguiendo una línea de tratar de presionar a Corea en su programa nuclear que ya es anterior. Eso no lo veo como tan curioso. Lo que sí veo es el nivel de imprevisibilidad con el que se maneja el presidente, ¿eh?, no la Casa Blanca. Así que bueno, no sé si te respondí, pero es la respuesta que te di. Hay una nota, hay una entrevista muy extensa que se publicó en nodal.am, justamente a Valeria Carbone, con quien estamos hablando en este momento, a donde habla muy claramente del proyecto de los Estados Unidos hacia la región. Nosotros nos remitimos justamente a esa nota, invitamos a los oyentes y las oyentes a leerlo, porque como se habrán podido dar cuenta, seguramente Valeria en este momento no está en la situación más cómoda para contestar nuestras preguntas. Estoy en un colectivo, para ser honesta, así que les pido disculpas. No hay ningún tipo de problema, ¿no? Y nosotros tampoco tenemos demasiado tiempo, pero seguiríamos realmente esta charla un rato larguísimo. Y bueno, aprovecho como para comprometernos ambos a poder charlar en otra instancia acerca de todo esto, porque me parece muy interesante lo que vos estás estudiando y lo que vos estás inclusive difundiendo a través de redes sociales y medios. Así que nada, estaremos seguramente molestándote más adelante. Me encantaría, yo les agradezco mucho, les pido disculpas por las condiciones de la charla y cuando quieran, a disposición. Lo mismo decimos, Valeria, muchísimas gracias. Hasta luego.